planta. Ya llega la madrugada, haremos el amor. No tengo mucho dinero, pero que nos importa el mañana. Se cansa para la entrada y algunas cervezas. Mi amor, en cualquier rincón llenaremos el amor. Está todo bien, no te preocupes, mi amor. En cualquier rincón llenaremos el amor. Bailanta, y si llega la madrugada, haremos el amor. No tengo mucho dinero, pero que nos importa el mañana. Se alcanza para la entrada y algunas cervezas. Está todo bien, no te preocupes, mi amor. En cualquier rincón llenaremos el amor. Está todo bien, no te preocupes, mi amor.